el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y coordinación de la página web, a Miyailis Morales, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, ahí en los controles a Luis Frías, en la producción del espacio Marisol de Brod, y acá frente al micrófono a su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Hoy es martes 3 de diciembre de 2013. Tal día como hoy, en 1816, es embarcada hacia España desde acá, desde Venezuela, Luisa Cáceres de Arismendi. Muere en Escocia Robert Louis Stevenson en 1894. En 1910 nace Juliana del Carmen Serrano en el estado Lara. En 1930 nace Jean-Luc Godard en Francia. En 1976 se da la creación de la agrupación Pan con Queso. Gana las elecciones en 1978 Luis Herrera Campin. En 1979 es inaugurado en Cuba el Festival Internacional del Cine Latinoamericano. Se da en la India en 1984 la tragedia de Bhopal. En 1989 finaliza la Guerra Fría. La República de Malta se declara en 1992 Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en 2006, tal día como hoy, es reelecto presidente de la República Bolivariana de Venezuela el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Obtuvo el triunfo con 7.161.637 votos, que representaron el 62.89% del total de sufragios emitidos. La suma de votantes registrados fue más de 15 millones de personas y se produjo una abstención de tan solo el 25.09%, uno de los niveles más bajos de los últimos años en el país. Y lo que no dice la nota es que es la más alta votación recibida jamás por presidente alguno. Es de verdad un momento cimero en la historia de nuestra democracia, que demostró al mundo no solo la fortaleza del liderazgo del comandante Chávez, sino precisamente eso, la fortaleza de nuestro sistema democrático. Entonces estamos de fiesta precisamente conmemorando este triunfo del comandante en aquella oportunidad, en el 2006. Amanece Venezuela impactada por otro hecho que aparece ya en las primeras de cambio como un hecho de desestabilización que provocó un acto de terrorismo contra nuestra red de fluido eléctrico nacional el día de ayer en la noche, a las 8:10 de la noche. Se produce, como era de esperarse, por una parte, que actuara la gente que necesita a como de lugar, que se produzcan situaciones de insatisfacción, de desencanto, de angustia y con ello de pérdida de la tranquilidad nacional, obviamente ante la imposibilidad de tener vigencia por otras vías. Quienes así actúan, pues lo hacen en la búsqueda de obtener beneficio político. Hay un aspecto que nos resulta a nosotros más importante que ningún otro en todo este hecho. Cuando se da un apagón en el que, por supuesto, sin lugar a dudas, todo el mundo se conmociona, siente un profundo malestar y una gran indignación, además de una suerte de hasta de miedo que le da a la gente, porque bueno, no sabe qué está pasando, a qué se debe ese fenómeno que se esté produciendo. Entonces la incertidumbre se convierte en un acto de profundo terror, y eso, por supuesto, es lo que en la mente retorcida y putrefacta de quienes ocasionan estas situaciones es digno de ser celebrado. Es la irresponsabilidad llevada al extremo por encima del delito y colocada ya en el plano del delirio. Pero más allá de eso, nosotros nos queremos referir a lo que consideramos sin lugar a dudas desde nuestro punto de vista lo más resaltante de esto, y es el hecho de la recurrencia en el mismo mecanismo como instrumento de actuación por parte de esos sectores, que no es la primera vez que se lo plantean en esos términos, y muy lamentablemente probablemente no sea la última hasta tanto no se le pongan los ganchos y se termine de resolver el problema de salir de estos riesgos con esta gente detrás de las rejas. El hecho de la recurrencia para nosotros es más que revelador en estos actos de terrorismo por parte de la misma gente. Son exactamente los mismos, para empezar. Y segundo, no cambia en modo alguno el método de su accionar. Vuelven a hacer lo mismo en lo que han fallado siempre. A diferencia, y sin ánimo de distorsionar con una caricatura mala el asunto, sino para ser más gráfico como recurso didáctico en la búsqueda de la comprensión de todas y de todos, tengo que colocar al personaje inefable de la comiquita aquella del Correcamino, el Coyote, que es infinitamente mucho más inteligente que estos saboteadores, quienes obviamente están detrás de un plan que está perfectamente hilvanado, desarrollado por quienes se han dedicado durante décadas a la búsqueda de tratar de pervertir, torcer la historia para colocarla, orientarla en función de sus intereses. No es otro que el Imperio Norteamericano, sus corporaciones y sus actores fundamentales. El Coyote del Correcamino tiene la particularidad, como rasgo de inteligencia, es que desecha el invento, la artimaña que urde cada vez que fracasa con cualquiera de ellas que va usando en cada uno de sus intentos por tratar de atrapar el Correcamino. No le funciona a uno y no lo perfecciona, sino que se va a tratar de inventar una nueva fórmula en cada oportunidad. De ahí lo extenso de la tira cómica, lo infinito, lo inagotable. Siempre una ocurrencia de alguna nueva idea para tratar de ver cómo por fin logra el propósito de atrapar a su presa. Esta gente de la derecha, estos terroristas de la derecha que actúan seguramente con el apoyo, respaldo, incluso con la ejecución en la práctica de algunos cuadros mercenarios que deben estar actuando sin lugar a dudas en territorio nacional, porque no es de pensar en modo alguno, salvo que se sea muy pendejo, que no hay aquí en nuestro territorio infiltrados agentes mercenarios del Imperio Norteamericano tratando de provocar hechos de gran conmoción nacional, no ahorita, sino desde hace mucho rato. Alguno que otro ha sido capturado por los servicios de inteligencia del país, del Estado venezolano, lo cual no indica ninguna otra cosa que no sea que si atraparon a algún mercenario pasando o intentando pasar la frontera, bien sea por allá por el Táchira o por el Zulia o por incluso los mismos aeropuertos del país, lo que revela eso es que debe haber otros que sí lo lograron. Porque no todos deben ser tan incautos como los que tratan de meterse por la frontera con un pasaporte de periodista o de cineasta, como ha sucedido, como todo el país tiene que recordar, que han sido capturados y que en el mismo esquema que siempre han utilizado en todas partes del mundo a lo largo de la historia, estos mercenarios aparecen después vendiéndose como periodistas, que no estaban haciendo nada malo, como aparecen por lo menos una una vez cada semana en el Medio Oriente, en todas partes. Y entonces llaman y claman por la salvaguarda de los derechos humanos, etcétera, y porque son periodistas. Ningún espía va a reconocer jamás, porque entonces no sería tal, estaría desdiciéndose de su condición de espía, que tiene como norma fingir su personalidad. Ningún espía, insistimos, va a reconocer ante autoridad alguna en el mundo que él es un espía. Entonces tiene que aflorar su identidad falsa por delante. Pero es que además los hechos históricos los han reconocido así. Hay películas que se han hecho. Incluso este mismo año pasado hubo una de ellas que fue homenajeada con un Oscar de la Academia del Cine norteamericano y que causó mucho revuelo, porque retomaba el tema del asalto a la embajada norteamericana al inicio de la Revolución Islámica en el Irán. Eso lo recuerda todo el país. El director de la película y actor, si mal no recuerdo, es el actor Ben Affleck, donde ahí ellos mismos, los mismos norteamericanos, dejan al descubierto cómo es que actúa toda esa red de espionaje para venderse como periodistas cuando están metiéndose en una nación para tratar de llevar a cabo sus acciones. Entonces, sería muy estúpido suponer que una revolución, que es el problema más grave que tiene en el mundo entero el imperio norteamericano, porque coloca en riesgo el modelo capitalista al poner en evidencia que es el socialismo lo que puede resolver los problemas de la sociedad, y que el capitalismo no solo no lo resuelve, sino que es quien los genera, esos problemas. Entonces, esta revolución, nadie puede pensar que está siendo observada desde Washington con los directores de los sistemas de intervención, de injerencia, de desestabilización que ellos utilizan en el mundo, sentado en unos sofás comiendo cotufa, mirando a ver cómo van a resultar las elecciones en Venezuela en cada oportunidad. Se necesitaría ser demasiado estúpido para creer que es así el cuento. Y que aquí la embajada norteamericana es una institución respetuosa que no se mete con en lo absolutamente nada de los hechos que tienen que ver con el debate político en nuestro país. A cada rato se les consigue pruebas de su actuación para tratar de financiar grupos desestabilizadores en el país y de buscar que se generen estas situaciones que decimos de desestabilización a cada rato. Deben estar actuando con toda seguridad, cobijados por una derecha que los debe tener perfectamente cubiertos. Estos mercenarios que tienen que estar, como digo, no en poca cantidad, sino como seguramente un verdadero pelotón de cuadros activos expertos en desestabilización, sobre todo por la recurrencia en, insisto, el mismo esquema, el mismo mecanismo, el mismo método de sabotaje, idéntico y sin modificación. Solo a un imbécil de carretera se le ocurre ir a hacer un acto de sabotaje sobre la misma línea, en el mismo tramo y con el mismo mecanismo, como lo denunció anoche el ministro del área, Jesse Chacón, en la transmisión especial que hiciera el presidente Nicolás Maduro cerca de la medianoche, para dar cuenta precisamente de cómo el gobierno bolivariano está encima de estas situaciones, cómo reacciona y responde de manera eficiente en el menor tiempo posible y toma control de la situación para evitar que pase a mayores. Esa demostración, por cierto, es algo digno del mayor reconocimiento nacional y que demuestra la talla, la estatura que como estadista tiene el presidente Nicolás Maduro y la solidez del gobierno revolucionario para enfrentar esas acciones que con toda seguridad están siendo ordenadas y ejecutadas por actores del imperio norteamericano en connivencia, como digo, con la oposición. No era dado a que fuera de otra manera, porque si algo caracteriza a la CIA es la forma tan verdaderamente pueril en que practica su método de la desestabilización, ceñido al guión que en un momento determinado desarrolla y del cual no se sale jamás. El mismo presidente Maduro anoche hablaba cómo están sorprendidos en el gobierno nacional de la forma como es tan sistemáticamente preciso el guión, que incluso sacó un libro de una escritora que le regalaron sobre los sucesos que dieron origen al derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular en Chile en 1973, el gobierno del presidente Salvador Allende. Es exactamente lo mismo que han hecho en toda Latinoamérica durante décadas. La misma forma, el mismo esquema, con el mismo cronograma. Es una copia tan al calco que, como digo, hasta el coyote del correcamino aparece como una persona mucho más inteligente frente a estas acciones que está llevando a cabo esta gente para tratar de frenar unas elecciones que a estas alturas es definitivamente imposible que frenen, por una razón fundamental con la que quiero cerrar el comentario. Es tan estúpida la acción de un sabotaje a estas alturas, en el marco de una de las demostraciones de fuerza del gobierno bolivariano, donde el respaldo popular es el activo fundamental en contra de las acciones de desestabilización, de la guerra económica que se planteó contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro por parte de los sectores de la derecha en connivencia con los medios de comunicación privados y los partidos de oposición. Tratar de revertir el respaldo popular a estas medidas, que obviamente los dejan desnudos y descalzos a las puertas de una elección, resulta que se tiran una operación en la que consideran que habían venido triunfando, pero dejando de lado un hecho particularísimo, que es que antes de toda esta guerra económica y de la respuesta del gobierno bolivariano, pudiera haber quien pensara en el país que de verdad que la crisis eléctrica era producto de la negligencia del gobierno bolivariano y no de ningún acto de sabotaje. Eso lo pudiera haber pensado alguien hace apenas dos semanas. Pero hoy, y se lo digo a los estúpidos que estén montados en estos planes estabilizadores para que de alguna manera tengan un mínimo de raciocinio, dos semanas que lleva transcurrido todo este desmontaje de la guerra económica contra la revolución, lo que ha hecho es dejar al descubierto cómo efectivamente era una guerra económica, como decía el gobierno, y cómo han quedado entonces evidenciado todo lo que esta gente ha venido haciendo de perverso para destruir la tranquilidad del país. Es decir, ya hoy nadie les cree que este apagón de anoche pueda ser producto de lo que ellos han argumentado, de las desinversiones históricas y no sé qué otra cosa. Hoy el pueblo sabe, después de todo lo que ha quedado al descubierto de perversión en el ámbito del sector privado para tratar de hacer quebrar la economía venezolana con la especulación más voraz, más inmoral y horrenda que ha habido en la historia del capitalismo, como lo ha demostrado el presidente Maduro y la acción del gobierno nacional. Todo el país sabe que es verdad que no hay ninguna situación de agobio en el país que no sea producto de la acción de sabotaje, de guerra contra la revolución que tiene montada esta gente. Entonces ese apagón de anoche es un escupitajo para arriba por parte del idiota que se le haya ocurrido, bien sea aquí o en Miami o en mismo Washington, que tírenle otro apagón para que la gente vuelva a estar en contra del gobierno. Va a estar bien difícil que se encuentren a alguien hoy en día en contra del gobierno cuando están tan al desnudo, han quedado al descubierto como los verdaderos malandros que están tratando de destruir el país, por encima incluso de los intereses, afectando incluso a su propia gente, que se les está volteando a mares, como lo demostró la ridícula marcha que fue hace Capriles ahí en la Plaza Venezuela, donde no fueron sino los cuatro gatos, las cuatro viejas que tienen ellos de divorciadas sin esperanza y de actrices destartaladas y desvencijadas. Eso es lo que le queda a Capriles y eso es lo que incluso va a terminar abandonándole ante los disparates, los desaciertos, las torpezas que vienen cometiendo para tratar de no llegar al 8 de diciembre, porque va a ser la evidencia ante el mundo, una vez más, de que no tienen nada en la bola en la política venezolana. Hacemos la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes con esto y otros análisis de su interés. Ya regresamos. Publicidad. El gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas te invitan a compartir en familia una Navidad a la caraqueña con actividades que rescatan nuestras tradiciones. Anímate e incorpórate desde tu comunidad. Para más información, revisa la programación cultural publicada en nuestra página web www.gdc.gov.be o a través de nuestras cuentas Twitter @prensacapital y @ccstucapital. Gobierno del Distrito Capital y Alcaldía de Caracas. Somos gente de paz, somos revolución. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. El fenómeno de las luces que se vieron en algunas zonas, sobre todo por acá, por las afueras del área metropolitana de Caracas, hacia el este sobre todo, y al parecer en alguna otra zona, pero particularmente en Caracas, es digno de atención, porque mucha gente lo comentó durante el apagón de anoche, y porque resulta muy raro, porque nunca se ha dado ese fenómeno, ni cuando no hay apagón, ni cuando hay apagón, al parecer. Muchísima gente en las redes lo comentó. La noche de este lunes, dice la nota de Noticias 24, extraños destellos de luces de colores se vislumbraron en diversas zonas del cielo caraqueño durante el apagón que afectó buena parte del territorio nacional. Desde la redacción de Noticias 24, dice esta nota, se pudo constatar cómo los destellos de color azul, verde y rojo aparecían en el cielo de la parroquia Petare justo cuando el servicio eléctrico era intermitente en la zona. Usuarios de la red social Twitter hicieron referencia al evento, señalándolo como raras luces. Y ellos colocan ahí una cantidad de mensajes, así como algunas fotografías del fenómeno. Y nosotros, en relación al comentario inicial que hacíamos en la primera parte de esta emisión de Sin Tapujos, lo que queremos es insistir en que, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro anoche, hay una guerra desatada que va seguramente a tener expresión de aquí al sábado, incluso después del domingo, del día de las elecciones, porque es lo que ha anunciado esta gente de la derecha que va a hacer su actuación. Ya no tienen ni siquiera el mínimo pudor. Aquí no hay que ser ni siquiera ningún intelectual avezado, ningún analista político súper informado para llegar a conclusiones muy precisas con esto. Hace apenas un mes, el 3 de noviembre, decía el inefable vocero de la oposición y golpista contumaz, protagonista de los hechos, jefe de los hechos de conspiración de Primera Justicia desde su nacimiento, desde el nacimiento de Primera Justicia, y podría decirse desde el nacimiento de él personalmente, Julio Borges, que decía hace exactamente un mes, el 3 de noviembre, si las elecciones presentan resultados para nosotros confiables, los reconoceremos. Es decir, como lo aclaró, si no, no lo haremos. ¿Qué tal? Esa declaración la dio él refiriéndose a las elecciones del próximo domingo. Aseguró además que quien tiene miedo y podría suspender las elecciones es el gobierno. Esta gente ha preparado todo esto porque saben que son 7 pelabolas que están de dirigentes de la oposición, que siempre han estado ahí desde hace ya 14 años, que nadie los eligió, que no tienen cómo ser electos porque no tienen base que los elija, no tienen maquinaria política. No existe tal partido Primera Justicia que no sea en las pantallas de televisión y en los medios de prensa del país. Los muchachos que están en la calle con las franelas de Primera Justicia repartiendo volantes, los he parado yo personalmente, los he infiltrado con los hijos míos para pedirles, mira, ¿cómo hago yo para trabajar aquí? ¿Cómo es esto? Y el tipo dice, no, esto es maravilloso, te pagan 300 bolívares diarios. Todos son pagados esos muchachos. En cada elección sucede exactamente lo mismo, me los encuentro. Cuando alguno de ellos me reconoce, cuando bajo el vidrio del carro, ahí en los semáforos donde se ponen ellos, en las Mercedes, en el en cualquier parte, cada vez que abro el vidrio, los tipos me dicen, ¡epa, camarada, cómo estás! Mire, no vaya a decir nada, yo aquí me estoy metiendo un billetico, pero tú sabes que estoy rebuscándome aquí, pero yo estoy con el comandante. Siempre me lo dijeron, sin tener ni que preguntárselo. Ese partido no existe. Son 7 dirigentes pelabolas, ancianos, que están ahí, que nadie los ha electo, y que además son despreciados por la militancia opositora, porque aquí se da el fenómeno político único en el mundo de que los seguidores de la oposición están reunidos es por el odio antichavista. Por eso no les va nadie a las convocatorias de marcha, pero después hay millones de votos que ellos dicen que son de ellos. No son de ellos, son de gente que ha sido víctima de la inoculación del antichavismo y contra todo lo que tenga que ver con Chávez. Sí van a votar, pero no van a votar por ninguno de esos líderes escuálidos. Y entonces cuando esta gente va a un proceso electoral como el que tienen ya perfectamente claro que van a salir derrotados como este 8 de diciembre, porque lo que sucede a nivel regional es que la gente vota por líderes regionales que en el caso de ellos no tiene, el pueblo no tiene liderazgo regional de oposición porque ellos no lo han construido, porque ellos son una secta mafiosa. Yo estoy cansado de explicarlo aquí. Por eso es que en las elecciones regionales de gobernadores del año pasado, el triunfo fue casi total de la revolución, incluso sin estar activo el comandante Chávez, que en ese momento estaba padeciendo en extremo la situación de salud que lo estaba reduciendo al tratamiento médico, incluso sin estar presente el comandante Chávez al frente de la campaña electoral, se logró alcanzar el triunfo en 20 de 23 gobernaciones de todo el territorio nacional. Es el triunfo más grande que ha obtenido el socialismo desde la caída del muro de Berlín, cuando se acabó la Guerra Fría en el planeta Tierra. En ninguna parte se ha dado un triunfo tan masivo en términos proporcionales, en función de los espacios o de los cargos que estaban en elección, como se dio en ese momento, en diciembre, en la elección de gobernadores. Y ellos lo saben. Ellos saben que cuando hubo votación grande de la oposición en la elección de abril, y que ellos están tratando de desconocerla de manera tan feroz como lo están haciendo, y por eso la rabia desatada por Capriles Radonsky mandando a sus hordas a asesinar chavistas en las calles, etcétera, a incendiar el país, porque ese logro no fue de ellos, ese fue el logro del antichavismo que se expresó en esa oportunidad, porque era una elección presidencial. Pero ellos saben que esa gente que votó en contra de la revolución en la elección presidencial de abril no va a ir a votar ahorita por ningún candidato de ellos, porque es exactamente lo que yo estoy explicando acá. No van a las marchas de ellos porque no creen en ellos, los militantes de la oposición. Ellos creen en el antichavismo. Y si hay una elección nacional donde se pueda derrocar al gobierno con el voto, ellos van y votan. Pero esta no es una elección presidencial. Aquí no se va a cambiar gobierno. Aquí no se va a cambiar ni siquiera el gobierno regional. Aquí se va a elegir alcalde y concejales. Entonces nadie va a ir a votar por ellos y por eso necesitan incendiar el país. ¿Está claro o no está claro lo que estoy explicando? Están buscando incendiar el país porque no pueden llegar el día de las elecciones. Entonces esta acción del sabotaje que se dio el día de ayer para generar ese apagón no va a ser la única. Lo que sí es que no van a tener oportunidades porque cada vez se le van a reducir más en la medida en que el gobierno se está armando, se está activando en función de impedir estas acciones cada vez con más fuerza. Eso es lo que le explicó anoche el presidente Maduro. Cuando ellos creían que iba a incendiarse el país a partir de los cacerolazos que ya tenían preparado y de las guarimbas, como lo denunció el presidente Maduro anoche, resulta que no salió nadie a cacerolearle, sino dos o tres pelagatos por ahí. Donde nosotros vivimos suele darse una expresión opositora que se ubica rápidamente por la cantidad de cacerolas que aparezcan, porque nosotros lamentablemente vivimos en una zona donde hay mucho escuálido. Pero resulta que anoche salió uno solo a cacerolear y nos dio fue lástima, como su propia gente, de su propio sector, ni siquiera por una solidaridad mínima de condolencia, lo acompañó. Y el tipo no duró ni 37 segundos con la olla que estaba tocando. Fue y la guardó inmediatamente porque nadie le respondió, porque es sumamente difícil. Sería demasiado estúpido un país que incluso siendo de oposición está siendo beneficiado como nunca antes por las políticas del gobierno, colocándole las neveras de 800 mil bolívares en 3 y 4 mil bolívares apenas, y que salieron corriendo a buscarla y a buscar todas las pantallas plasma en DACA, en el otro, en toda esa cosa, y que están viendo cómo está anunciando el presidente que ahora sí van a poder comprar carros, porque los ladrones esos, que son los que están al frente de estas conspiraciones contra la revolución, lo han reconocido incluso, como lo dijo anoche el presidente Maduro, que ellos especulan pero generan empleo. Quedaron anoche en evidencia cuando el presidente dijo que a partir de hoy se va a poder comprar carro en este país, y entonces resulta que los tipos creen que la gente va a estar con ellos. Eso habla de la imbecilidad de la dirigencia opositora de este país. No hay ningún ningún mejor momento para comprender la estupidez que los guía, la imbecilidad que los caracteriza. Se necesita ser bien estúpido para, en vez de avanzar con un discurso político en este momento, para tratar de ver cómo hacen para salirle al paso a este revés tan grande que están teniendo con el respaldo nacional que está logrando el presidente Nicolás Maduro, bueno, salen a poner triquitraqui, dinamita y bomba. Eso es lo que saben hacer y no van a hacer otra cosa distinta, porque además los mercenarios que estén aquí infiltrados en el país para tratar de llevar a cabo esas acciones, porque estos son además cobardes, los escuálidos de acá, no lo van a hacer. Esos tipos no tienen perdón ni conmiseración, ni con Dios, ni con el diablo. Ellos vinieron a cumplir una tarea desestabilizadora y la van a seguir haciendo hasta que caiga el gobierno o les pongan los gachos encima, que es lo que va a pasar más temprano que tarde, se los aseguro. En relación a esto, quiero comentar, bueno, primero, agradecer la cantidad de comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @soyaranguibel. Muchísimos mensajes. Uno de ellos en particular quiero comentar, de nuestra directísima seguidora, la señora Fabi8A, quien nos alerta. Hoy el Leopoldo López va para el Táchira. ¿A qué más o menos irá para el Táchira Leopoldo López? Nos pone ella. ¿Será que pasará a Cúcuta otra vez? Sí, hay que estar muy atentos a eso, porque este es el incendiario de la trilogía del mal. Ya está más que precisado por el país entero. El incendiario Leopoldo López, que donde él se mueve es donde se dan estallidos de sectores que buscan generar conmoción de manera permanente en todas partes donde se va moviendo, como decimos, este nefasto sujeto. No saben hacer política, no construyen política porque no les interesa construir política, como yo lo decía anoche en nuestro programa Sin Tapujos en Venezolana de Televisión, que voy a comentar ahorita al terminar aquí. También nos dice muchísima gente, Carlos del Villar, por ejemplo, saludamos al camarada allá en Maracaibo. Saludos, mi amigo Alberto, usted como siempre ha acertado con sus comentarios, lo felicito, éxito. Pablo José Castillo, bueno, ¿por qué no sacan de Venezuela, como lo hizo Evo en Bolivia, a USAID y la NET? Bueno, aquí tenemos que aprender a bailar, como decimos, en un tucero, hacer equilibrio en esas cosas, porque precisamente muchas de las acciones de esta gente lo que persiguen es que se den unas respuestas contundentes que favorezcan la desestabilización que ellos persiguen. Entonces hay que medir bien eso. Por supuesto que se está claro en quiénes son, están ploteados, que llaman, en todas partes. Y ese es el error que ellos cometen, el creer que están actuando sin que nadie lo note. Nos dice Víctor López, que se firma @ilustrador S, nos dice, Corpoelec 2013 es PDVSA 2003, y yo comparto plenamente este comentario que nos está haciendo este compatriota. Ahí en Corpoelec hay un inmenso batallón de compatriotas luchando porque se consolide el proyecto revolucionario que nos legó el comandante Chávez, pero hay muchos sinvergüenzas que está desde antes que fuera nacionalizada esa empresa por el comandante Chávez y que ahí se quedaron agazapados calladitos. Los escuálidos están metidos y no están metidos para chuparse el dedo entre los organismos públicos. Yo soy el mayor denunciador de los escuálidos dentro del Estado venezolano y eso me lo tienen que reconocer quien me esté oyendo. De modo que yo nunca he tenido pelo en la lengua con eso, ni lo voy a tener ahorita. En Corpoelec hay un gran batallón, lo sabemos, de gente anegada, trabajando, entregada al proyecto de soberanía y de patria. Pero hay el escuálido parejo, y es contra ellos contra los que debemos ir, detectarlo, encontrarlo, descubrirlo, ponerlo en evidencia y, si es posible, de patitas en la calle, porque si ellos no cuidan su trabajo, no hay por qué cuidárselo los demás a ellos. Si ellos no respetan el respaldo, el derecho que les está reconociendo el Estado venezolano a su trabajo, entonces no pueden exigir que se los respete nadie. Así que escuálido que se ha visto en esos organismos, de patitas en la calle. Al cierre les digo que nuestro programa Sin Tapujos de anoche en Venezolana de Televisión, por razones de la transmisión especial que hizo el presidente Maduro, y lo cual celebramos muchísimo nosotros, menos mal que se dio en nuestro espacio, no pudo salir al aire en ese horario de las 11 de la noche, pero salió a las 2 de la mañana. Nosotros lo grabamos y lo vamos a colgar en nuestra página web dentro de un rato, estará ahí, dentro de unas 2 horas lo podrán consultar en la página soyaranguibel.com. Recuerden, Aranguibel con U, Guibel con B alta, B de Bolívar. Nos despedimos entonces de esta emisión del día de hoy, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro.